Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción, domingo 25 de abril del año 2021. La pandemia sigue sin dar tregua y de verdad que los chilenos no tenemos claridad si las medidas que el gobierno viene asumiendo y que mantiene por más de un año son para aminorar la pandemia o están usando para permitirle al gobierno de Sebastián Piñera terminar su mandato. Toque de queda que muy pocos respetan, cuarentenas que son un chiste si cuando se sale a la calle después de obtener el permiso correspondiente, estas se encuentran llenas de personas que tratan de obtener, de alguna manera, sustento para seguir viviendo con su familia. Si a eso le agregamos Fuerzas Armadas deliberantes que se permiten llamar la atención a un medio de comunicación por una parodia sobre su actuar como altos mandos, pasan por encima de las autoridades civiles, las que en vez de llamarle la atención por ese hecho, le prestan apoyo irrestricto. Estamos en el peor de los mundos. Por otra parte, y en medio de las discusiones parlamentarias para un tercer retiro de 10% de los fondos de pensiones y de impuestos a los súper ricos, que no han dejado de aumentar su patrimonio en pandemia, llegando en el caso de Chile a casi doblar lo que tenían al comienzo de la crisis sanitaria mundial, y cuando el Congreso, incluso con algunos votos de parlamentarios de la derecha, que buscan lavar su imagen y marcar distancia de su propio gobierno, aprueban estas leyes superando los quórums especiales que establece la Constitución dejada por la dictadura. El gobierno de Sebastián Piñera recurre al Tribunal Constitucional, donde tiene el voto dirimente de la señora Abraham, quien fuera funcionaria de su primer gobierno y que en este gobierno la nominó a dicho Tribunal Constitucional y que, por la política de los consensos que han mantenido vigente la derecha y la concertación, la eligió presidenta. Pero como Piñera es tozudo, sacó de la manga un bono clase media que se suponía resolvería el problema de liquidez de las familias, haciendo innecesario que recurrieran al tercer retiro. ¿Resultado? Algunos sí, la gran mayoría no, y para peor, insuficiente. Pero como el señor presidente sigue siendo tozudo y siendo muy mal pensado, lo más probable es que tenga inversiones en la AFP y ahora está buscando acuerdo con sectores de la concertación para buscar un subterfugio que le permita impedir el tercer retiro y el impuesto a los súper ricos. Resultado, importantes sectores de chilenos han estado llamando a movilizaciones y los trabajadores representados por la CUT, cansados de tantas triquiñuelas, han convocado a una huelga sanitaria para el 30 de abril que busque impedir que se siga tratando de burlar las necesarias soluciones que requieren las y los chilenos. Por último, y ya lo veremos con mayores antecedentes y más extensión, el Partido Comunista realizó el quinto pleno de su Comité Central, donde abordó temas como la situación de los chilenos, el tercer retiro de fondos de la AFP, el impuesto a los superricos y el tributo a las grandes mineras privadas que operan en el país, sobre todo teniendo en cuenta el gran precio que hoy están teniendo el cobre y el litio, tributos que ayudarían con largueza a mejorar la situación de trabajadores y trabajadoras y a resolver los problemas que ha traído la pandemia. Y por último, el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista formalizó la candidatura de Daniel Jadue como su candidato a la presidencia de la República, cuestión que será refrendada posteriormente en una proclamación oficial. De domingo a domingo sin restricción, y saludamos a Javiera Reyes, que esta semana nos va a acompañar con un peinado bonito, ¿no? Bonito está, se ve bonito su peinado. Anda Leonada. Anda Leonada, exactamente. Y don Hugo Guzmán, que está como domingo por medio con nosotros, Hugo Guzmán, director de el semanario El Siglo. Semanario, periódico online, ¿cómo se denomina, Hugo, a su Por ahora, periódico digital. Periódico digital. Y con información todos los días. Todos los días. Información a la hora que usted guste. Encienda su computador. Entre, claro. Y don Patricio Palma, que ya se ha incorporado como cada domingo también para darle comienzo a esta tremenda semana política que termina y la que comienza a partir de mañana. Buenos días, vamos a ver qué sucede. Oye, ya nos empezaron a llegar saludos, yo no parto, pero les cuento que nos saludan desde Maipú, Curacautín, desde Malmo, ¿ya? Eso que en Suecia, no sé cómo en se llama, y desde Talca. Talca, París y Londres, vamos, qué bien. Talca, París, Londres. Don Hugo, ¿usted quiere partir? Bueno, sí, no... Yo lo he visto muy activo a don Hugo publicando sí, a diestra y siniestra. Sí, así lo veo, por eso mismo. Háganos un resumen, Simo. Ya, vamos. No, yo quería partir primero diciendo que hoy es bueno para la gente que nos está escuchando. Vamos a ver, hoy hay Oscar en Hollywood. Ah. Hay un documental de Chile, el agente topo, así que yo creo que hay alguna expectativa respecto a eso. Yo no soy un teórico del cine, pero ayer y hoy escuché algunas críticas respecto a este trabajo y desde el punto de vista de la cinematografía está bastante elogiado y además que toca un tema que es muy sensible en nuestro país y es el maltrato a los adultos mayores. Yo creo que ahí hay un factor también determinante, una realidad además que se da en otros países de América Latina. Pero bueno, hoy hay Oscar, vamos a ver qué pasa. Con la gente topo y el clásico de fútbol. Universidad de Chile Colo Colo, me imagino que mucha gente también lo va a seguir. Estamos expectantes del triunfo de la U, que seguramente se va a dar. Algunos de Colo Colo, por supuesto. Técnica futbolística. De la U. Eso, ahora, entrando en los otros temas. Mire mi audífono si no son blancos. Ah, verdad. Me voy. Yo tengo unos azules, si quieres se los puedo regalar. Estás en minoría, Julio, tranquilo. No importa, sí, las minorías se convierten en mayoría con rapidez cuando se dan las cosas correctamente. Llegaste al extremo de interrumpir a uno. Bueno, entrando en algunos temas, digamos. Diría que tú hiciste un resumen muy... muy acertado, Julio, de que tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país. La verdad que, bueno, Patricio hace alusión a las informaciones que hemos estado dando en el último tiempo en el periódico El Siglo, y tiene que ver en realidad con lo vertiginoso de la política, de la economía y del movimiento social que ha ocurrido en las últimas semanas, pero también con un abanico temático muy abierto, porque esto del tercer retiro, yo diría que ha tenido tres ámbitos. Uno, para decirlo muy sintéticamente, la aprobación en definitiva en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, del proyecto de retiro al 10%. Por otro lado, las negociaciones que ahora estaría cursando entre el gobierno y un sector de la oposición. Y también algo que como siempre se omite o no se evidencia realmente en los medios grandes, es que esto desató un nivel de protesta en varias regiones. Los cacerolazos, la salida a la calle, algunos le llaman salen los semáforos a poner con pancartas, con lienzo, y el anunciado paro de los trabajadores portuarios para mañana lunes, el llamado de la CUT a una huelga general sanitaria el próximo viernes. Es decir, como decía, hay por lo menos tres ámbitos muy elocuentes en lo que tiene que ver con el retiro lo otro es que avanzó en el Parlamento el proyecto del impuesto a los superricos, y esto está abriendo también un escenario que tiene una connotación social fundamentalmente, pero también política y seguramente de movilización. Yo quisiera decir que en esto del 10%, el impuesto a los súper ricos y otros, yo me acuerdo hace un año, cuando lo presentó sobre todo la bancada del Partido Comunista, es un hecho objetivo, lo del 10% la primera vez fueron diputados de la Federación Regionalista Verde y Social. Bueno, yo quiero decir que revisando la prensa de este hace un año, lo único que falta decir que era una locura, que era algo que de Marte. Bueno, pasó un año y son proyectos que están siendo aprobados en el Parlamento. Esto lo digo por cuestiones que se están planteando hoy respecto a la situación económica y social del país, que también se dice que no, que cómo vamos a entrar a desestabilizar la economía, etcétera, y es muy probable que finalmente tengan un buen curso. Ahora, políticamente, obviamente que hoy está muy, muy centrado en la decisión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista de la formalización del alcalde Recoleta Anejado como candidato a la presidencia. Eso tiene un efecto político que va más allá del significado que tiene para el propio Partido Comunista. O sea, ya esto, yo diría que lo pondría así: la candidatura en el Jado sigue avanzando, sigue pasando etapa. Algo que ocurrió en la semana también es importante, es las turbulencias en el gobierno. Básicamente lo que pasó en el Comité Político de la Moneda, donde, de acuerdo a informaciones, vamos a decir que son extraoficiales, hubo discrepancia respecto a ir al Tribunal Constitucional o no. Incluso se habló de la renuncia o de la salida del gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Eso estuvo a puertas y se produjo un hecho que comentaristas, columnistas de diario dijeron que era bochornoso, que parecía jardín infantil, y es que los ministros del comité político, en algo inédito, mandaron una carta a un periódico, al Mercurio, diciendo que habían estado todos de acuerdo. La verdad que ese envío de carta de grupo de ministros a un medio de comunicación, yo me metí en algunas páginas de gente que hace teoría de comunicación política. Bueno, todos recomiendan que ese tipo de cosas no se hagan. Primero, porque aparecen avalando los rumores. Segundo, porque muestran inseguridad. Tercero, porque recurren a una carta para tratar de afianzar posiciones que ellos los tienen que hacer en su vocería. Bueno, y eso dejó una estela también de que otro tema en el gobierno, que no se ponen de acuerdo. Hubo una reunión el jueves del presidente de la República con los dirigentes de los partidos del oficialismo, y Julio, Patricio, Javiera salieron de esa reunión sin nada en la mano. Nada en la mano. No dijeron nada más que retórica, repetir lo mismo, de que estamos unidos. Entonces, se dice que esa reunión fue muy tensa, hubo muchos gallitos y al final no hubo ningún acuerdo. Y junto con eso está la Carta de Renovación Nacional pidiéndole al presidente que retire el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Es decir, en las últimas 48 horas se ve un desgobierno. El timón claramente no lo lleva Sebastián Piñera, y incluso fíjense que con esto termino, hemos llegado hasta un punto, no sé si ustedes lo vieron, pero en el diario La Tercera entrevistaron al esposo de la ministra Carla Rubilar, que también es algo inédito y algo bien extraño, y uno tiene que leer forzosamente entre líneas, y resulta que el esposo de Carla Rubilar dijo que ella estaba cansada, reconoció que hay gente que le ha dicho que mejor renuncia, dijo que la mochila estaba media cargada. Entonces yo creo que el esposo habló con Carla Rubilar antes de la entrevista, me imagino. Entonces parecen hechos anecdóticos, pero que tienen un sentido político. Nadie da una entrevista como esa en un medio para que hable el esposo. O sea, en este gobierno vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, que no lo digo peyorativamente, pero quizás nos vamos a tener que acostumbrar a que los esposos y las esposas empiecen a dar cuenta de lo que le está pasando a su pariente en el gobierno. Lo dejo hasta ahí. Muy bien, de nuevo. Patricio Javiera, Patricio, ¿quiere usted Sí, lo veo inquieto, lo veo inquieto. ¿Qué continuar pasa? con esta introducción que nos hace Hugo, que creo que refleja bien, tal vez en un sentido más bien irónico, sarcástico, lo que está ocurriendo. Yo pienso que realmente no habíamos visto en muchos años, una crisis de la envergadura que en este momento está viviendo el gobierno de Chile. Es un gobierno que no tiene en este momento ningún soporte político convincente. Es decir, a donde mire uno en Chile Vamos, hay dudas respecto de la gestión del gobierno, hay inseguridad respecto de la gestión del gobierno, hay estímulo a que se modifiquen algunas de las políticas de su gobierno, y digo de su gobierno. Entonces, cuando un presidente queda completamente aislado de sus partidarios, con un bajísimo nivel de aprobación popular, o sea, ni populismo ni apoyo político, realmente el pellejo de Sebastián Piñera debe estar en este momento muy sensible, esa es la verdad. Y eso lo ha llevado en esta última semana a esta situación que da cuenta Hugo, de que su política firme de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro se estrelló contra una inmensa mayoría de sus partidarios, que le decían que eso no puede ser, porque se iban a quedar sin votación en las próximas elecciones. Incluso se llegó a decir por parte de algunos connotados personeros de Chile Vamos que la decisión de Sebastián Piñera comprometía la obtención del tercio de los convencionales en la próxima elección de mayo. Imagínense la gravedad que tiene esto para el gobierno, que ha centrado todas sus esperanzas en obtener para este sector de la política chilena el tercio que le permitiría controlar algunas decisiones en la esfera de la creación de la nueva constitución. Entonces, claro, esto con la presión adicional de senadores de la oposición llevó a Sebastián Piñera finalmente a la necesidad de conversar, y se está conversando, y no está claro todavía cuál es el resultado de esas conversaciones. Se espera que en el día de hoy haya novedades al respecto sobre el tercer retiro y probablemente algo más. Lean la columna de Joaquín Lavín en el Mercurio, es interesante, parece la columna de un opositor, por cierto, haciéndole todas las recomendaciones al gobierno, pero él es el candidato que encabeza las preferencias de la gente de derecha de este país. Entonces, a ver, si esto no da cuenta de una crisis, entonces, ¿qué podría hacerlo? Creo que realmente es una situación política muy importante que muestra hasta qué punto la ortodoxia del gobierno de Piñera en materia de lo que se llama responsabilidad fiscal, apego a una sola conducta en política económica, etcétera, que es la manera que durante ya muchos años se ha mantenido el privilegio de la derecha en nuestro país y la protección de sus intereses, se ha desfondado, esa es la verdad. Y entonces, como contrapartida de Piñera, que sigue aferrado a la responsabilidad fiscal, aparece hoy día, bueno, Carlos Solari, digamos el controlador del grupo Falabella, uno de los más importantes del país, haciendo declaraciones en el sentido que más que el patrimonio, él piensa que deben pagar más impuestos los ricos. A ver, eso yo lo había escuchado de parte de algunos millonarios norteamericanos, como Warren Buffett, etcétera, pero en Chile no lo había escuchado todavía. Se requiere que paguen más impuestos los ricos, o sea, nosotros, dice el controlador de Falabella. Bueno, si eso no está dando cuenta del temor, de la profundidad de la crisis que está afectando al régimen y al control por parte de la derecha de las decisiones políticas fundamentales, entonces, ¿qué más esperamos? Y en ese contexto se produce ayer la nominación de Daniel Jadwe, un comunista que aspira a conquistar la presidencia de la República en Chile. Conversaremos largamente con esto, me imagino, en la segunda parte del programa, pero creo que es un hecho que no puede obviarse en un análisis como el que estamos haciendo. O sea, es uno de los factores importantes que va a generar repercusión, y todos los medios así lo han reflejado también. Me refiero a todos los medios oficiales, a todos los medios de la gran prensa chilena, de los medios de comunicación masivos. Lo refleja también, por cierto, el mundo de las redes sociales, en que esta noticia, que era esperada, por supuesto que tiene una tremenda significación hacia adelante. Se van aclarando los panoramas, se van formando las agrupaciones políticas con vistas a las próximas elecciones, y creo que ese es el gran tema que tenemos que conversar hoy día. Gracias, Patricio. Javiera, ¿usted qué nos va a decir? Me decía por WhatsApp, por el interno, que tenemos muchas visitas ya desde distintos puntos del país y también del extranjero. Sí, tenemos ya una cantidad de conectados bastante significativa. Siempre es buena la audiencia del programa, pero en general se demora más en ir agarrando. Bueno, hoy día los auditores y auditoras estuvieron ahí al pie del cañón desde tempranito escuchando el domingo a domingo. Yo, estimadísimo, quisiera poner sobre la mesa lo relevante, bueno, de la decisión informada ayer por el Pleno del Partido Comunista. La verdad, estuve harto rato viendo las repercusiones y todo, y hubo algo que me llamó la atención que yo quería compartir con ustedes, hubo gente, por cierto, gente que no conozco, pero que me escribía por redes y que me decía que ellos querían participar de la campaña presidencial del alcalde de Recoleta y futuro presidente Daniel Jadue. Y claro, me decían, lo que me llamó finalmente la atención y que es lo que les quisiera compartir, es que había un entusiasmo. Me decían como, bueno, sí, yo, por ejemplo, voté por Beatriz Sánchez, siempre he votado contra la derecha, y como que yo en realidad seguiría en esa dirección, pero ahora no solamente es como votar, como quieren participar. Hay un contexto y un ambiente donde los chilenos y las chilenas no solamente, yo creo, se sienten convocados a votar y hacer una elección, digamos, sino que quieren participar, y hay una especie como de subjetividad que yo creo que es muy interesante de poder analizar y de poder ver, sumado a todo este contexto que, por cierto, ya no es mucho, digamos, lo que uno puede esperar de un gobierno en la condición en la que está el gobierno de Sebastián Piñera hoy día. Y la verdad es que yo me acuerdo antes incluso del estallido, hablábamos de una desconexión que después concluimos que obviamente no era como un tema de estar conectado o desconectado con la sociedad, sino que más bien tiene que ver con el carácter neoliberal del gobierno de Sebastián Piñera. Pero donde esto se sigue plasmando, y donde yo creo que no logran ver lo dolorosas y lo falta de respeto que son en general las declaraciones que dan para la mayoría de la gente. Claro, en específico la semana pasada conversábamos de este bono de clase media, donde ya más gente que no se lo ganó no podíamos ver, era cosa de meterse a las redes nomás. Pero también en relación con lo que pasa con el tercer retiro del 10%, yo ahí creo que también hay una contradicción tan de fondo, porque le dijeron tantas veces a las personas que la gracia del sistema de capitalización individual era que los fondos eran tuyos, por tanto tú podías usar tus fondos, y resulta que ahora, en un contexto de una crisis económica radical, donde, por cierto, la explicación número uno por la que hay que hacer retiro de los fondos de pensiones, porque las políticas de complementación de ingresos hacia las familias han sido básicamente nulas. O sea, hoy día, en verdad, la cantidad de gente, yo esto soy testigo todos los días acá en la comuna de Los Pinos, que estando incluso con el 40% no recibe absolutamente ni una ayuda, entre comillas, que se llaman del gobierno. Es abismante, y eso habla obviamente de esta como constantemente agravio que se hace contra el pueblo de Chile, que también se refleja en una de las palabras que dio un empresario, el Aristía, creo que es el apellido, donde decía que en el fondo no se podían dar más bonos porque la gente iba a preferir tener un bono que salir a trabajar, como si la gente de Chile viviera con 100.000 pesos. Y eso creo que simplemente va agudizando todo el contexto y la rabia de la gente. Sí. Por ejemplo, el día que Piñera anunció que el tercer retiro iba al Tribunal Constitucional, claro, no hubo como una convocatoria propuesta centralizada, así como aparte, digamos, del cacerolazo que sí se convocó, pero la gente salió a protestar porque estaba enojada. Y eso es algo que sucede de forma efervescente, o sea, como la gente simplemente sabe que si hay algo que está pasando a nivel país, como el envío al Tribunal Constitucional de el 10%, la única opción que tiene de que eso se revierta de alguna u otra forma es protestando, y eso creo que también es una de las herramientas que nos había quitado el sistema neoliberal en todos estos años donde el modelo intentó consagrarse, que era como, bueno, si hay que vivir igual, como esa especie de como de resignación a la vida como es, y ahora creo que eso también muestra un poco eso. Y lo otro, bueno, el porfiadito del ministro de Educación, que sigue diciendo que va a mandar, que ya está como poco menos todo listo para que los chiquillos vuelvan al colegio. Yo tiene que justificar el sueldo del ministro, si no aparece en ninguna parte más que para decir eso, para decir que va a volver a las clases, y después desaparece porque nadie le hace caso. Claro, pero resulta que sigue agudizando como esta, o sea, esta definición que tienen estas señores del gobierno, porque yo, por ejemplo, lo pienso acá en la Comuna del Espejo, o sea, como sería un crimen mandar a los niños y niñas al colegio, porque es cosa de mirar la infraestructura, la cantidad, la separación que pueden tener, etcétera. Y bueno, obviamente se complementa con la inexistencia de políticas que garanticen que todos los niños y niñas van a poder tener acceso a las ciberclases, porque la verdad es que eso tampoco sucede en términos bien concretos. Eso les pudiera decir yo en esta primera pincelada. Javiera, una pregunta antes de que continúe. ¿Usted le envió el link a nuestra invitada de hoy? En ello, no, ya está enviado. Así que yo creo que hay que darle sus dos minutitos porque me lo estaban pidiendo. Muy irresponsable, sí, es que doña Claudia. Hay que preguntar porque, ¿sabes? Sí, yo sabía que me iba a preguntar. Oye, lo otro que decía el pato parece... el Hugo, perdón, de la carta que enviaron los ministros como al diario diciendo que había sido unánime llevar el 10% al Tribunal Constitucional. Yo la encontré ridícula, francamente. Es como, si más encima tenéis que hacer una carta en el diario diciendo el que fue unánime, es porque claramente no fue unánime. Incluso eso no se hace o no se debiera hacer. Eso, ya está nuestra invitada ahí tratando de conectarse, está haciendo sus intentos de conexión, ya tenemos su presencia. Patricio, ¿tú, Hugo, querías hacer algún alcance? No, yo solamente algo que señaló Javier, que es importante, fueron las declaraciones del presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y el presidente de la Confederación Chilena de la Cámara de la Construcción. Los tres se refirieron a lo que señaló Javiera, de que con los bonos y con el retiro del 10% había gente que no quería trabajar. Ah, mira. Y que con él, bueno, que rehuía, digamos, los trabajos porque prefería tener el ingreso por ahí. Quería vivir gratis, más o menos la idea. Bueno, Aristía es nada menos que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Sí, claro. un hombre comprometido además con alguna de las corrupciones más importantes que ha habido y se han detectado en nuestro país, y que una persona con ese currículum diga una frase como esta, burlándose realmente de la población chilena que está sufriendo las consecuencias de esta política y de la pandemia, bueno, ha generado, por supuesto, indignación en amplios sectores. Esas cosas son las que precisamente precipitan el ánimo de protesta que se expandió durante la semana en nuestro país y se tradujo no solamente en declaraciones, sino que en acciones prácticas en numerosos barrios de la capital y de otras ciudades. Tuvimos protestas como no se habían tenido desde hace muchos meses. Y creo que esto es un hecho que hay que tener seriamente en mente cuando uno analiza los fenómenos políticos que están cursando. No estamos frente a una sociedad impasible, es una sociedad que está reaccionando frente a esta violencia que se ejerce en contra de ella. Si nosotros... Solo para recordar. Sí, Hugo. No, que la nota que hicimos en el ciclo respecto a esto, en el título pusimos que estaban incitando a un nuevo estallido social. porque además recordamos las declaraciones de los ministros de Piñera antes de octubre de 2019, de que regalen flores porque bajaron, levántense de madrugada para no pagar tanto, una serie de cuestiones, y esos ministros salieron del gabinete y fueron muy mencionados en lo que dice Patricio, que de alguna manera aumentaron el enojo y la molestia de la gente. Y así eso es. Ahora lo están replicando los presidentes de los gremios más importantes del mundo empresarial. No, yo sí, efectivamente, y yo creo que ya está con nosotros nuestra invitada, la vamos a presentar de inmediato. La familia Aristía particularmente con su empresa de pollos, que es muy grande, se prestó en los tiempos de la dictadura, al comienzo de la dictadura particularmente, para ser parte del quehacer sucio que hacía la DINA, y con sus camiones se detenía gente y se los llevaba, se los trasladaba a distintos puntos de la ciudad y del país. Así que no hay que tener nada de extraño respecto a esa situación. No hay que olvidar. Hay que tener cuidado con eso. Está con nosotros ya la diputada Claudia Mix, a la cual le agradecemos, por supuesto, que destine parte de su tiempo y su quehacer, que debe ser muy intenso este último tiempo, además con todo el quehacer que hay. Y ella es diputada del Partido Comunes, del distrito número 8, comunas bastante importantes, Colina, Lampa, Titil, Quilicura, Pudahuel, Estación Central, Cerrillo. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Hola, buenos días. Saludarlos a todos, Julio, Patricio, Hugo, Javiera, igual, muchas gracias por la invitación. La verdad que estaba muy interesante la conversación, así que no quise ni siquiera interrumpir. Me parece que está que es necesario ponerle esa mirada también a la discusión que hoy día hay respecto de alguna iniciativa o alguna reforma a la Constitución. Así que me parece que es totalmente atingente en el sentido de que hay que mirar bien frente a quién estamos. En definitiva, enfrentado, valga la redundancia, ¿no?, a los defensores de un modelo que en la práctica van a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar, primero, que su riqueza disminuya, segundo, de que ellos nunca jamás, lo sabemos por su historia, tal como ustedes lo planteaban acá, jamás han estado al lado de los trabajadores. O sea, piensen que tuvimos que echar atrás vía Contraloría esta iniciativa que sacó el MinSal a través de la subsecretaria de que las licencias médicas se podían llegar a un acuerdo con los empleadores en caso de que tú fueras contacto estrecho o incluso que si eras positivo pero eras asintomático. O sea, a este nivel, ¿desde cuándo ustedes saben? No existe en este país el mutuo acuerdo en ningún ámbito contractual laboral. O sea, claramente lo que íbamos a entregarle era a los empleadores, a estos tipos de empleadores, la facultad de obligar a sus trabajadores, incluso contagiados, a tener que estar trabajando. Y que afortunadamente la Contraloría demostró que no era, digamos, que no estaba dentro de sus atribuciones como subsecretaría de salud de poder inmiscuirse en temas de licencias médicas. Menos mal, pero eso no quita, y lo sabemos nosotros, de que ya lo estén haciendo los empleadores que utilizan permisos colectivos para funciones que no son esenciales, ¿verdad?, que han obligado a los trabajadores a estar más de las horas que les corresponde en teletrabajo. Ellos, que son defensores de la flexibilidad laboral, lo que hemos visto claramente en contrariedad a las 40 horas que logramos despachar al Senado, que lamentablemente el Senado estancó, tiene que ver justamente con reducir el número de horas laborales. Por tanto, el escenario para ellos es propicio. Han ganado plata, han duplicado su riqueza, la gente se ha empobrecido a costa de sus recursos, de su ahorro, y ese es el escenario que tenemos hoy. Por tanto, se justifica plenamente el malestar social, más allá que hoy día salgan con el anuncio de que van a presentar su alternativa al retiro del 10%, donde van a poner un montón de letras chicas, donde obviamente van a poner un tope de retiro, donde obviamente van a hacer pagar impuestos por aquello, etcétera. Por tanto, nosotros también estamos en contra de este anuncio y de cualquier otro acuerdo. Ojo, que les quede claro, nosotros no hemos participado de ninguna conversación que pudiera evitar incluso la acusación constitucional. Gracias, Claudia. Oye, ¿puedo? Javiera, sí, Javiera, por favor. Hola, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Tremendo tema el último que tocabas. Quería pedirte, por favor, si pudieras profundizar respecto a todo lo que está pasando con esta acusación constitucional que se quiere hacer al presidente Piñera. Bueno, igual vimos la durante la semana que la Democracia Cristiana ahí echándose para atrás con la situación, pero... No nos sorprende mucho, pudieras, ¿no? Claro, si pudieras contarnos tu análisis, el cómo ves esta situación y en qué puede derivar, qué implicancias puede tener esta acusación constitucional contra el presidente de la República. Mira, primero de contarles que nosotros llevábamos aproximadamente 3 semanas, un poquito más incluso, cuando digo nosotros hablo del Frente Amplio, estábamos trabajando un equipo de parlamentarios, sin mucha comunicación en los medios, porque tú sabes que ahí aparece todo el... ensucian los procesos, digamos. Y entonces estábamos trabajando en los argumentos de la acusación. Lo que sucede, claro, con el anuncio de, y finalmente el ingreso del requerimiento al Tribunal Constitucional, es que genera el malestar social explosivo. No, eso no tiene que ver con que no existiese, sino que este malestar explosivo, espontáneo de la gente, sale a la calle a reclamar por el derecho a retirar sus ahorros. Pero nosotros veníamos trabajando ya varias semanas en las consideraciones y en los argumentos para levantar una acusación constitucional. Y eso todavía no ha parado. Yo les quiero decir que ayer, después de las votaciones del tercer retiro, no, el viernes, se me confunden los días, el viernes, después de la votación que tuvimos en la Cámara de Diputados, donde terminamos de despachar el tercer retiro, la moción parlamentaria, digamos, tuvimos otra reunión. Habíamos tenido una el miércoles presencial, ayer tuvimos una telemática, donde estamos representando a nuestros partidos en esa reunión, y les puedo contar que estaban casi toda la fuerza, incluso como incidencia, contarles que habían 2 representantes de la Democracia Cristiana. Ahora, ellos quizás no están ahí representando a la Democracia Cristiana, puede ser que estén a título personal, pero estaban en la reunión. Estaba el diputado Flores y el diputado Silver, estaba obviamente los representantes de Frente Amplio, las distintas fuerzas, Marcelo, la gente de Convergencia, Yoga, Nombre Comunes, estaba también el Partido Socialista a través del Raúl Soto, estaba la Alejandra Sepúlveda representando a la Federación Regionalista, estaba Raúl Soto representando al PPD. Creo que los únicos que no estaban en esa reunión por así rápidamente eran los radicales, pero hasta ahí estuvimos revisando los argumentos que habían trabajado los asesores jurídicos para la acusación, y obviamente todos los que estábamos ahí, insisto en eso, porque nosotros todos escuchamos a Verdes y todos escuchamos a Walker que salieron a decir que no había argumentos para la acusación. Bueno, los que estábamos ahí consideramos que obviamente el tercer retiro, o sea, el ingreso al requerimiento al tercer retiro es una gota que rebasa el vaso de un cúmulo de situaciones en que este presidente, el peor de la historia de Chile, podríamos decir en términos en el ámbito de la democracia, no estamos hablando del dictador, estamos hablando en el ámbito de los presidentes. Efectivamente va a quedar en la historia como el peor presidente, al menos después de recuperar la democracia, y que va a tener en su historia política 2 acusaciones constitucionales, porque yo les quiero decir que nosotros vamos a llegar con esta acusación hasta el final, aunque la terminemos tramitando solo a prueba de dignidad, porque creemos que no es solo el tercer retiro, porque creemos que es un presidente que ha abandonado a un pueblo que se ha empobrecido. Los datos demuestran que 2,5 millones de personas que se autodenominaban de clase media, nosotros sabemos toda la construcción sociológica que hay detrás de eso, de que la gente crea que es de clase media cuando todos sabemos que son trabajadoras y trabajadores dependientes que se empobrecen así de rápido, ¿no? Precarizados, endeudados, y que por tanto se han empobrecido 2,5 millones más de personas en solo este año, cuando en comparación tenemos el enriquecimiento, según datos de la misma revista Forbes, de los poderosos y el 1% más rico en nuestro país, que se duplica incluso su riqueza. Por tanto, hay argumentos de sobra. Desde nuestro punto de vista, nosotros tampoco queremos ocupar como argumentos del libelo la violación a los derechos humanos, pero sí lo tenemos súper claro que ha sido una constante. Además, el Estado no se ha hecho cargos no se ha hecho cargo. Tenemos más de 500 compatriotas que quedaron mutilados y que obviamente esas familias están empobrecidos tratando de abordar temas de atención médica, de operaciones. Recuerden solo al Oscar Pérez, a este chico que atropelló los dos carros policiales. La familia ha tenido que hacer un montón de campañas para poder operar de la columna a Oscar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un abandono de parte de un presidente que contó en algún momento que la mayoría de los votos, o sea, no lo podemos negar, salió electo, lo ganó, pero que efectivamente ha desprotegido a la ciudadanía. Por tanto, lo que nosotros hemos salido a decir con fuerza es que hay razones de sobra, hay motivos de sobra. Quizá en términos jurídicos puede ser que los constitucionalistas vayan y no intenten hacer un gallito, pero la verdad es que nosotros tenemos una obligación política y ética de volver a ingresar esta acusación constitucional. Estamos convencidísimos, aunque y aquí quiero ser bastante sincera con usted, aunque la perdamos por los votos de quienes siempre terminan salvándole el pellejo a los ministros de este gobierno y al presidente en una oportunidad. Yo firmé la acusación anterior y también la Democracia Cristiana lo terminó salvando con sus votos. Es decir, hay personajes que creen que una acusación constitucional significa casi un golpe de Estado. Eso no es. Está en nuestra legislación, está dentro de nuestras atribuciones. Ahora, por el periodo que queda de mandato de él, lo que sucedería en caso de que lográsemos acusarlo constitucionalmente es que tendría que asumir como presidente o presidenta alguien elegido por el Parlamento en su conjunto, es decir, diputados y senadores. Por tanto, no queda como fue en la anterior acusación, que en el caso que la hubiésemos ganado hubiera asumido Chadwick, que en ese momento era el ministro del Interior. Hoy día se tendría que elegir del Parlamento. Eso también para que lo tengan en consideración por el periodo que le queda de mandato, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir, quedamos este miércoles que viene tener el borrador del documento. Se va a trabajar todo este fin de semana y hasta el miércoles para tener el borrador y ya para ser revisado. Puede ser, no lo descartamos, de que por este intento del gobierno del ingreso al retiro con la presión de la acusación, que hayan algunos parlamentarios que sientan que ya con eso estamos listos, no hay nada más que hacer. Pero eso no es la lectura que nosotros tenemos. Nosotros no hemos entrado en ningún tipo de negociación con nadie. No sé los avisos que hay en el Senado de reforma tributaria y conversaciones con el gobierno, serán ellos los que la están llevando. Al menos nosotros estamos fuera de esas conversaciones, fuera de cualquier acuerdo. Creemos que acá hay una obligación ética y política de hacer responsable a quien ha empobrecido a este país, a quien ha hecho que el 1% además se siga enriqueciendo a costa de que esta crisis la han terminado pagando los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sea con sus ahorros previsionales, sea con los seguros de cesantía, etcétera, etcétera. Es decir, ya no se puede más. Eso como para que sepan que la verdad la cosa no está atascada, está avanzando. Lo que no les puedo asegurar es el desenlace de esta historia, porque no me sorprendería obviamente que hubiese algunos parlamentarios, como ya lo han anunciado, que no están apoyando, que no van a apoyar, que no van a votar a favor. Estamos conversando con la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix. Le agradecemos que esté con nosotros. Patricio, Javiera, Hugo, ¿quién? Sí, yo quería... buenos días, Claudia. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Estuvimos comentando que en la semana hubo una reunión del presidente Piñera con los dirigentes de los partidos oficialistas, de la cual no salió, por lo menos en ese día, no salió nada concreto. Los ministros del comité político tuvieron que hacer una carta para desmentir que no tuvieron conflictos internos en el análisis de presentar el requerimiento al Tribunal Constitucional. Han habido críticas de dirigentes, incluso candidatos presidenciales, a Sebastián Piñera por todo lo que está ocurriendo. Y bueno, y hay otros episodios, el rumor de que podrían renunciar o salir el ministro de Interior, la ministra de Desarrollo Social. ¿Tú crees que, sumado a otros episodios que hemos vivido, tú crees que en estos momentos el gobierno está en una situación, o el presidente Piñera, en una situación de desgobernabilidad en el país? O sea, yo creo que efectivamente hemos sido todos testigos de las diferencias internas que tienen en su propia coalición. O sea, díganme, ¿dónde está Melero? Lo nombraron ministro del Trabajo para frenar un tercer retiro que no pudo frenar. Ni siquiera se ve en las reuniones ni en las fotos como la gran carta que iba a venir a solucionar el problema político que tenía Piñera. No se ve, no está. Claramente hay problemas internos en la coalición de gobierno. Recuerden que en el momento que nombran a Melero sale todo Renovación Nacional criticando la designación. Además ponen a uno de los duros. No tengo que recordarles quién es Melero, ¿no? Melero, no solo el joven de Chacarilla, sino que estamos hablando de un diputado, exdiputado por 30 años, porque además ha sido funcionario del Estado toda su vida, o sea, secretario de la Secretaría Nacional de la Juventud, después alcalde designado por Pinochet, y de ahí salta al Parlamento y de ahí nunca más se salió. Estamos hablando de un defensor del modelo, de un artífice, diría yo, de muchas de las políticas económicas de los gobiernos y de representante natural de los sectores más conservadores de nuestro país, y lo presentan con bombo y platillo, y hoy día ni siquiera se ve en las fotos de las reuniones. No sé si incluso participa o no del equipo político, pero en fin, se nota un quiebre al interior. Esta carta al director de un grupo de ministros nos parece bastante extraño, ¿no? Ventilar su problema interno de esa forma. Hay una división, pero yo también creo que ellos están asustados. Esa es una apreciación bien personal, pero yo creo que ellos están asustados por esta explosión espontánea de la ciudadanía. Se les viene, se preocupan, una presión por una acusación constitucional que efectivamente no les vendría nada de bien, porque tensiona al Parlamento, ojo, antes de unas elecciones. O sea, además tensiona a los partidos políticos, por eso salen la ex Concertación a tratar de buscar un acuerdo. Porque ¿qué pasa con Rincón, con Narváez, con Maldonado, y qué sé, o estás con la gente o estás con Piñera antes de unas elecciones que son fundamentales para nuestro país? Es decir, creo que efectivamente esta tensión de la ciudadanía, de una posible acusación, tensiona también a los partidos políticos de oposición, tensiona a los candidatos presidenciales y los obliga a tomar postura. Ojalá fuera la postura que quisiéramos nosotros, ¿verdad? Que efectivamente se pusieran férreamente al lado de la defensa de un pueblo que lo ha pasado pésimo. Entonces ellos, para no verse en una situación en que tenga que fugar, finalmente decirle a su bancada, oye, hay que destituirlo, está complicado para él quedarse aún más solo, porque al menos los escenarios que se han ido hablando de posibles primarias, hasta ahora nadie ha dicho públicamente que va a ir con la DC en una primaria. Está quedando media sola la Jimena Rincón, perdón. Entonces, creo que efectivamente esa tensión del gobierno, esa desgobernabilidad que está mostrando, esos conflictos, no los hubiese hecho ir un sábado en la tarde a conversar con el gobierno. O sea, los jefes de bancada estaban en la reunión, los representantes de los partidos políticos para buscar una salida, porque hay mucha diferencia al interior del gobierno. Además, hay un sector de Renovación Nacional que es como su ala, podríamos descalificarla como su ala más popular, ¿verdad? Diputados que vienen a representar a sectores populares, ya no están los Orpis, ya no están los Longueira, no son tan ideológicos. Son diputados que a ratos tienen algún nivel de sintonía con las problemáticas de su distrito. Las redes sociales hacen lo suyo, hacen una presión fuerte sobre estos parlamentarios, por tanto va a ser difícil, porque además varios de ellos son firmantes del proyecto de la moción parlamentaria. Y hoy día significa que, igual como pasó en el segundo retiro, sea Piñera que se apodera de esta iniciativa, ingresa un tercer retiro, que se supone que ese sería el que deberíamos aprobar, y queda en la historia la iniciativa que impulsaron los parlamentarios. Entonces ya no pueden salir a decirle a la gente, mire, este proyecto es mío, porque además hay que sumar que en un año electoral todos quieren tener el protagonismo, ¿verdad?, y reivindicarse con sus electores. Entonces están en una situación compleja. Yo no creo que estén todos muy contentos con que el gobierno ingrese su propio gobierno. Lo que esperaban era que retirara el requerimiento del Tribunal Constitucional, que a todo esto nosotros, yo también soy firmante de un ingreso que hicimos, de un requerimiento donde queremos demostrar que la presidenta del Tribunal Constitucional tiene graves conflictos de interés, en el sentido de que más que interés, queremos demostrar su falta de objetividad, de imparcialidad. Ella no es imparcial ahí, ¿no? El Tribunal Constitucional también da como para un programa completo, ¿no? Pero todos sabemos que estos tribunales en otros lados se llaman de otra forma, pero este poder de control político que no, yo no digo que no tenga que existir, ojo, el problema es que ese tribunal, que es un tribunal político, no es judicial, no tiene, no, las personas que conforman ese tribunal es donde ojalá sea debate del proceso constituyente, ¿no? ¿Cómo elegimos esas personas que efectivamente eran ser personas que eran ser elegidas en forma rotativa, con algunas características especiales, que no hayan tenido un vínculo político porque es un tribunal político, etcétera, etcétera? Es decir, hay cosas que obviamente va a haber que revisar, porque hace mucho rato que este Tribunal Constitucional es el perro guardián del modelo, no solo en este gobierno defendiendo la iniciativa del presidente, sino que incluso con Bachelet, que también impidió el avance de algunas iniciativas que para ellos eran inconstitucionales. Es decir, efectivamente este brazo armado del modelo económico de que se llama Tribunal Constitucional, a nosotros como parlamentarios nos ha hecho mucho daño, porque hay iniciativas maravillosas como anular la ley de pesca. Nosotros aprobamos la anulación de ley de pesca, una ley corrupta que todos sabemos que ha dañado la pesca artesanal en todo nuestro territorio. ¿Y qué sucede? Van las pesqueras al Tribunal Constitucional a proteger la ley, y el Tribunal Constitucional acoge esos requerimientos. Es decir, está claro que no solo tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con la defensa del modelo, y por eso que tenemos que revisar en el proceso constituyente también el rol que juega un tribunal político que impide el avance de reformas democráticamente con un quórum alto, porque nadie podría negar que el quórum que hemos tenido en el debate de este tercer retiro en el Parlamento ha sido un quórum respetable. Nosotros le tenemos miedo a los dos tercios, cuesta muchísimo llegar a esos quórum para poder hacer reformas constitucionales, y esta se ha logrado holgadamente con este proyecto, y así todo no sirve de nada, se anula un ejercicio de deliberación democrática de este poder del Estado, porque existe este tribunal que aparece cada vez que el modelo requiere la defensa de su interés. Entonces, yo creo que todo eso hoy día tiene al gobierno muy complicado, se le juntó todo, y este malestar social, cuando la gente sepa que este proyecto que va a ingresar Piñera le va a poner límite, que no pueden ser más de 1 millón, que tienen que demostrar cesantía, etcétera, etcétera, etcétera, la gente no va a quedar conforme, no va a ser la respuesta a lo que la gente hoy día espera. Estamos conversando con la diputada Claudia Mix, diputada del Partido Comunes. Patricio, ¿tú tienes algo que...? Sí, yo creo que hay muchas cosas que preguntarle a Claudia. Hemos hecho, digamos, un diagnóstico de situaciones, viendo una situación muy crítica del gobierno, viendo la situación de los partidos que aparecen en la oposición o las oposiciones. La pregunta es ahora, ¿cómo pronosticamos? Tenemos una elección tremendamente relevante en poco más de 2 semanas, y esta elección es una elección única en nuestra historia republicana. Nunca había habido un momento en el cual la ciudadanía pudiese pronunciarse sobre la Constitución que va a regir su vida durante las próximas décadas. Entonces, ¿cómo afecta una crisis como la que tú estás describiendo, Claudia, y cómo lo ven ustedes como Comunes, un partido político, esta situación, cómo va a influir sobre los resultados de esta elección? Porque no es tan fácil hacer un pronóstico, no te estoy pidiendo la bola de cristal, por cierto, pero una apreciación política sí. Gracias, Patricio, por tu pregunta. La verdad es que ojalá pudiéramos tener una bolita de cristal y tratar de intentar asegurar que efectivamente tengamos la mayoría, ojalá sobre los 2/3. Nosotros lo que hemos acordado, al menos en la prueba de dignidad, la lista conformada por el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde y el Partido Igualdad, Acción Humanista también está ahí. Nosotros lo que hemos, y por esa misma razón empezamos estas conversaciones, de la necesidad de asegurar un tercio antineoliberal. Eso es fundamental. Fundamental, porque teniendo un tercio antineoliberal, al menos, claro, no vamos a poder quizá avanzar lo que quisiéramos avanzar, pero sí podemos impedir que avancen otros que quieren profundizar el modelo. Es decir, requerirían de ese tercio importante para poder mantener, por ejemplo, el agua en manos privadas, etcétera, etcétera, y así un largo etcétera de cosas que se arrastran hace más de 30 años. Ahora, efectivamente, yo creo que no ha sido difícil este tema. Quizás no fue una decisión tan sabia haber corrido la elección en octubre, no lo sabemos. Hoy día el pronóstico que hace el Ministerio de Salud es que van a haber más de 7 millones de personas vacunadas con ambas dosis, eso podría dar cierta tranquilidad a la población para ir a votar. Nosotros obviamente lo que esperamos es que vaya mucha gente a votar. Sabemos que beneficia las propuestas, los proyectos de reformas profundas, de transformación profunda en nuestro país, que haya mucha votación, Eso asegura, si la gran participación que hay nos asegura mayor representatividad. Eso lo sabemos, lo hemos sabido siempre. Cuando la gente deja de participar, quienes ganan son ellos, ¿no? Y ganan porque ellos tienen una identidad de clase mucho más marcada, tienen clarito qué intereses tienen que defender. Por tanto, van sus soldados militantes y van y votan, y ellos son bastante ordenados. Ahora, pronóstico, es difícil saberlo, sobre todo porque tenemos mucha dispersión de listas. La derecha siempre hace lo suyo, logra dividir, logra meter gente para que divida, para que genere esta desconfianza que se ha instalado en los partidos políticos, esta desconfianza de que somos todos iguales, somos todos corruptos, somos todos ladrones. La verdad que eso se instala en la ciudadanía. La gente dice, yo votas por un independiente, cuando en realidad todos sabemos acá que los independientes, y lo voy a decir porque lo he dicho en todos lugares, para mí los independientes son peligrosos en el sentido de que no sabemos qué intereses representan, ¿no? Lo podemos ver en el Parlamento. Nosotros tenemos una bancada de independientes, les nombro quién es el jefe de esa bancada, Pepe Au, y seguimos, Pedro Velázquez. Entonces tenemos ahí un ¿cómo se llama? Lorenzini, y vamos viendo quienes conforman esa bancada de independientes, que la verdad nunca sabemos cómo van a votar, nunca responden a nada, nadie responde por ello. Es decir, es muy complejo, ¿no? Yo le tengo cierto resquemor a esa independencia si claramente no está identificada al menos con un proyecto político. Entonces yo estoy preocupada porque ellos lograron ir en una sola lista, concentrar su votación. Nosotros tenemos 100. ¿Ustedes saben que hay 101 listas en Crista? 101 listas. Y una lista de ellos. Y las 100 otras restantes listas son listas regionalistas, de comunidades, de distintas oposiciones. O sea, esa es lo que estamos jugando ahora. Está complejo. Yo espero de verdad que logremos que los representantes de la convención, tal como tú decías, Patricio, un hito único, histórico en nuestro país, por primera vez en la historia de nuestro país, tener la posibilidad de escribir nosotros la nueva constitución, y una constitución escrita por nosotros, obviamente tendría que representarnos. Pues entonces, yo creo que va a ir mucha gente a votar, porque se ha instalado un antipiñerismo tremendo, tremendamente. En eso sí, la gente coincide. O sea, cualquier cosa, cualquier otro tema podemos disputar, pero el antipiñerismo que se ha instalado es muy grande. Entonces, si nosotros logramos que la gente entienda que ir a votar el 15 y 16 de mayo es una demostración de que hay que sacar a Piñera con eso, y lo que él significa, ¿no? En términos de lo que él significa y de los representantes de su modelo, tanto en los municipios como en la convención, yo creo que la gente va a ir a votar. La gente quiere un cambio, pero un cambio de verdad. Está aburrida de las desigualdades, de la injusticia social. Pero ojalá, porque lo dijeron en el último cambio que hicimos de la fecha, ¿no? Que ojalá, que igual se va a evaluar semanas antes, una semana antes, la situación sanitaria. Sería nefasto que tuviésemos que correr de nuevo la fecha. Obviamente, porque sería como el cuento del lobo, ¿no? Pero yo creo que la gente va a ir a votar. Yo creo que la gente va a ir a votar. Y eso va a permitirnos hacer los cambios que necesitamos. Yo tengo harta expectativa con el proceso constituyente. Está en un momento adecuado, en un momento de molestia de la gente, y espero que elijan bien, nada más, que no se dejen llevar por el asistencialismo, ni el cohecho, ni otras cosas que podrían determinar un porcentaje de votación. Diputada Claudia Miss, una última pregunta, nos queda, ya el tiempo se nos va pasando, pero ¿cómo ven ustedes en Comunes la posibilidad de primarias? Bueno, nosotros, una primaria, sí, espérate, explícate, ¿qué primaria? Primaria presidencial, sí, bien, fundamentalmente ahí donde va a estar el punto. Bueno, mira, nosotros hemos tenido un consejo general y la decisión que se tomó, obviamente, era nuestro domicilio político es el Frente Amplio. Luego de eso, nuestro hoy día acuerdo político es Apruebo Dignidad, con las fuerzas de Apruebo Dignidad. Y yo espero, y esperamos desde Comunes, que el acuerdo de ir a una primaria más amplia que de Apruebo Dignidad debe ser tomada también por el conjunto de quienes conforman este acuerdo político. No es una coalición, pero es un acuerdo político. Y en esa misma línea estoy. Nosotros tenemos hoy día dos precandidatos dentro del Frente Amplio, Gabriel Boric y Marcelo Díaz. Hay que resolver cómo se va a determinar allí, o si ellos van a ir también como Frente Amplio en una primaria de Apruebo Dignidad, donde está Daniel Jadue, recientemente ya digamos proclamado candidato presidencial. Nominado, dicen en el Partido Comunista que es nominado, pero yo no sé cuál es la diferencia entre nominado y proclamado, pero hay que saber. Bueno, yo tampoco la sé. Yo creo que es solo para mantenerlo, es para mantenerlo en el debate, pero hay dos, tres candidatos. Yo creo que solo en el Apruebo Dignidad tenemos como cuatro o cinco candidatos. Ahora, sería súper bueno de que ahí pudiera generarse una primaria y que ese candidato pudiera ir a disputar, si es que así lo definen la fuerza, a otra primaria más amplia, podría ser. Pero hay diferencias, lo hemos dicho ahora, lo comentaba de antes. Quienes escuchaba el otro día incluso a un ex integrante del Frente Amplio y actual precandidato o candidato presidencial del Partido Liberal, que él decía que a pesar de que lo habían hecho mal 30 años, ellos sí sabían gobernar. Yo no comparto con eso, de gobernar es joderte a la gente, entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay diferencias sustantivas. No es llegar y hacer una primaria, ¿verdad?, con Rincón o con Maldonado. No hay, uno para nosotros no es un simple detalle, ¿no? En lo que creemos que a lo mejor podríamos ser parte de una primaria más amplia, pero estamos hablando de el PS, estamos hablando del PPD, quizás, como para poder generar definir un candidato más bien de del progresismo y de la izquierda, pero el brazo no me da hasta la DC, disculpe, no llego hasta allá, así que y es parte de lo que hemos conversado también en el partido. Hoy día tenemos que resolver primero cómo avanzar con las candidaturas que hay, porque además, disculpa Hugo, pero además saben que hay varios candidatos que no tienen las firmas para ser candidato, entonces hay procesos previos que se tienen que resolver también. Claudia, te quería preguntar, ¿en Comunes tienen decidido a quién, a esta altura, en este momento, a quién están apoyando como candidato presidencial? No, esperaba que no me preguntara. Sí, que dije, hasta ahora está por ahí. Es improbable hoy día. Tienes pocos minutos para contestar, Claudia. Claro, justo se me cortó la comunicación. La verdad es que nosotros hemos tenido dos consejos generales para definirlo. No ha sido fácil definirlo. Porque nosotros como comunes en general hemos mantenido en todas las votaciones y en todo el trabajo parlamentario y de nuestro partido en los territorios siempre la misma postura, y no hemos compartido algunas decisiones de algunos partidos que fueron, ya no están, por ejemplo, en algunos temas internacionales o en otros temas que ya no están. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en general la gente, también por desinformación, ha concentrado los errores del Frente Amplio en algunas personas. No sé si se entiende, si como los personajes símbolos de los errores, y bueno, lamentablemente eso ha pasado con algunos candidatos, ¿no? que no necesariamente han cometido los errores ellos, sino que se han identificado en estas personas los errores que se han cometido. Bueno, y eso es lo que nos pasa, que es como el sentir de algunas personas del partido, digamos. Entonces, bueno, nosotros no lo hemos definido todavía, no hemos tomado la definición final de quién es el candidato del partido al interior de Frente Amplio. Nosotros esperamos que se resuelva luego. Por lo menos yo les puedo hablar que a nivel del Distrito 8 nosotros desarrollamos con todos los comunales del partido jornadas de debate, discusión y reflexión, y nosotros del Distrito 8 definimos que nuestro candidato presidencial era Gabriel Boric, y eso lo informamos en el Consejo General. Esa no es la postura de todos los distritos, no es la decisión final, pero yo es lo que les puedo comentar por lo menos respecto de la política de alianzas, que se las comentaba al inicio. O sea, nuestro nicho sigue siendo Pro Dignidad, y como partió el Frente Amplio, como Frente Amplio el vínculo con Pro Dignidad, y que en el distrito, al menos la discusión que se dio en los comunales, fue que el candidato a quien nosotros deberíamos apoyar era Gabriel Boric. No es una definición todavía del conjunto del partido, pero es lo que yo les puedo compartir. Eso. Bueno, diputada Claudia Mitte, queremos agradecer este contacto, ha sido extenso, de verdad, te agradecemos la disposición que tienes, y por supuesto estaremos atentos a lo que venga en los tiempos inmediatos, y por supuesto también estarás siempre considerada para conversar, porque es muy interesante conversar contigo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, lo que necesiten siempre. A mí me encanta hablar de política, de cosas más estructurales. Generalmente le hago el quite a las entrevistas que son solo que te apoya o no apoya, ¿no? Como que reduce el debate. Creo que la política es mucho más que eso, y poder sí. Cuestionar al modelo, en eso me siento cómoda en este panel y en este espacio sobre todo. Así que muchas gracias a ustedes, Patricio, Hugo, Javiera y por supuesto Julio, por la invitación. Cuando requieran, ahí podemos estar, ¿ya? Muchas gracias, diputada Claudia Mix, diputada del Partido Comunes. Hacemos un pequeño alto de domingo a domingo y regresamos. Chau, chau. Radio Nuevo Mundo, en Santiago, 930 AM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo, sin restricción. Estamos a la espera de la conexión del diputado Guillermo Díaz, presidente del Partido Comunista, porque está terminando la conferencia de prensa que está dando cuenta de las resoluciones del quinto pleno del Comité Central de ese partido. Así que podemos conversar un poquito. Javiera podía contarnos, pero no estaba. Javiera se fue a tomar café y no ha querido regresar. Y, por supuesto, nos podría contar cómo está nuestra conexión con nuestros auditores a nivel nacional e internacional. Pero ya regresa, ligerito regresa Javiera y nos va a contar. Patricio, haciendo un resumen de la conversación que tuvimos con la diputada Claudia Mix, ¿cómo la sientes la conversación?